Fundación significa aportes a la, Fundación Aportes a la Humanidad, y Fundalun está representado en este momento por un grupo de gente que nos ayuda, de voluntarios que vienen a donar su tiempo y de gente que buenamente, que muchas veces no sabemos ni su nombre ni apellido, pero que nos dejan alimentos y ropa para ser distribuida entre la gente más carenciada. ¿Quiénes vienen a almorzar? Gente que necesita comer. Las puertas están abiertas para todos, y para que se acerquen, puedan bañarse, llevar ropa, cursar la escuela primaria si no lo han terminado, buenamente aquellas personas que quieren acercarse, los de lunes a jueves de 2 a 4 de la tarde, y los viernes el secundario a distancia, que son dos lugares, dos pilares fuertes para poder salir de la pobreza, ¿no? Uno sale de la pobreza con educación y con trabajo, pero primero, para antes de trabajar, hay que educarse para buscar una mejor calidad de vida también, ¿no? Y poder mantener así la familia. Contención y comida serían dos pilares fundamentales. Dos pilares fuertes para estos aportes a la humanidad, ¿no? Uno aporta a la humanidad con educación, con convivencia, con saber mirar, con saber escuchar, con visitar a las familias, estarse un poco al lado de ellos, ¿no? No es solamente darle de comer, sino ver qué necesitan ellos. ¿Cuántas raciones de comida, cuántas porciones de comida están haciendo? Yo doy en este momento el dato de ayer, ¿no? Ayer martes, 182 porciones de comida. ¿Quiénes se acercan más allá de las familias? ¿Hay personas en situación de calle que también se acercan? Gente en situación de calle, gente de paso, gente que está en este momento trabajando en los lavacoches, en los que cuidan las calles, gente en general. Cuando charlan con estas personas que se acercan aquí, ¿qué les dicen? Sí, hay mucha gente que está buscando trabajo en tiempos muy difíciles, ¿no? Hay gente que muchas veces se cansa de dar vuelta, de dar vuelta y dar vuelta y no conseguir nada, ni una changa también, ¿no? Pero bueno, estamos pasando por una situación difícil, pero solamente la caridad va a salvar al mundo, decía Don Orione, ¿no? El poder ayudar, todos tenemos talento, que hemos recibido talento, algunos lo sabemos, otros no lo sabemos, pero esos talentos puestos a la disposición del hombre nos vamos a salvar entre todos los argentinos, pero con el diálogo, con la presencia y con el poner el hombro al país, ¿verdad? Porque ahí estamos, tanto en Santa Rosa, la provincia, como la nación. Sigamos trabajando todos con alegría, con sinceridad, dialogando, ¿no? Sobre todo el diálogo, que es muy importante para esta situación que estamos pasando como país, para poder llegar a un acuerdo y poder seguir adelante sirviendo a la humanidad. Hay personas que vienen aquí, que tienen su familia afuera y sienten acá, ¿no? Un cobijo de una familia, de una casa, ¿no? Sí, acá nosotros tratamos de brindar en el horario que está abierto el comedor, facilitarle un poco la vida, escucharlos, y ellos mismos les llevan alimento a su familia. Ayer la ministra de Educación de La Pampa decía que con la panza vacía no se puede aprender. ¿Ustedes notan lo mismo? ¿Sienten lo mismo? Sí, es muy cierto eso. Yo soy maestro jubilado y es cierto, un chico con hambre no se puede educar. Pero ahí está la fuerza, el esfuerzo que está haciendo el gobierno también para poder llegar a todos los comedores, atender y no solamente darle de comer, sino también escuchar a los chicos, acompañarlos en el crecimiento, que es la edad futura para nuestros pampeanos, para nuestra Argentina, mirar a los chicos, ¿no? Comparto que siempre hay que darle una mano a la escuela primaria, al jardín, a la escuela primaria y al colegio secundario sobre todo, para formar buenos pampeanos educados que puedan servir y mantener esta rica provincia que tenemos nosotros en humanidad.